Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. En la cadena nacional Raza, desde donde los saludan su servidora Lilia Arellano, mi compañero Joaquín Reséndiz, le damos inicio a su programa Estado de los Estados, y son las 4 de la tarde con 2 minutos, ¿verdad? Así es, Lilia, es una tarde, por favor, calurosa. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfectamente. Ah, perfecto, le comentaba que es una tarde muy calurosa. Hay un ambiente, pues también en el entorno político, un ambiente caluroso, con la visita de una personalidad como Joseph Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, de lo cual vamos a hablar a lo largo de este programa, doña Lili. ¿Sabes una cosa, Joaquín? Dijiste tan rápido el nombre y el cargo de la persona que está aquí que no se te entendió nada. Joseph Biden. Él es vicepresidente de los Estados Unidos. Está en visita oficial en nuestro país. Ándele así despacito, pues ¿quién lo va correteando, oiga? No, pues nadie. Entonces, nadie. ¿Para qué tan rápido? Mejor hagámoslo claro y que se nos entienda. Claro y fuerte. ¿No cree usted? Hay que hablar fuerte. Pues yo estoy a punto de llegar ya a la cabina, estamos sobre la calle de Monterrey, con poco tráfico, por fortuna. Y pues regresando de un estado que me llenó de tristeza, fíjate, Reséndiz. ¿Por qué, doña? Mucha tristeza. ¿Fue un estado muy pobre o qué? Estuve 2 días en Tabasco. Ajá. En Villahermosa. Estuve el fin de semana ahí. Obviamente no disfrutando de vacaciones, sino trabajando. O sea, ¿no fue a comer peje lagarto? Sí, cómo no. ¿Sí comió? Sí, comí peje lagarto. Ah, excelente. Y también comí las tortillas estas de plátano machacado. ¡Ay, qué ricas! Y también comí las tortillas con ajo, que también son muy tradicionales allá. Y muy ricas. Pues sí, de eso ni me digas, porque ya sabes que de tonta no como, ¿eh? ¡Oh, qué vale! Yo sí me encanta la cultura gastronómica, ¿para qué se habla? Así es. Entonces, por esa parte la pasó bien. Mal, sí. ¿Por qué? Bueno, no creas que la comida no se te atora de repente. Porque resulta que Tabasco era un estado prodigio. La canción esta de Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén, pues, bueno, podría derivaba de eso, tomarse, ¿no?, a chunga, pero no era así. Un estado altamente productivo. Cacao, plátano, café, pesca, petróleo. ¿Y qué sucedió? Ganadería. ¿Qué sucedió con el campo? ¿Qué sucedió con el cacao? Con la floricultura. ¿Qué sucedió con la floricultura, con la ganadería? Todo se vino para abajo. Tal parece que la caída de Salvador Neme Castillo fue también la caída de Tabasco, fíjate. fue el derrumbe de Tabasco. Ya es a partir de entonces cuando los gobernadores empiezan a perder el control sobre todas las necesidades de la entidad, a mal manejar todos los recursos, a utilizar los recursos petroleros para cualquier tipo de obras y enriquecimientos de orden personal y de grupo y de pandilla, como se han venido manejando durante sexenios, pero no para el desarrollo del Estado, o para mantenerlo siquiera dentro del estatus, dentro del nivel que tenían. Hoy por hoy, para en el centro lo que les preocupa es que Tabasco no tenga problemas con el agua, pero no con el agua que inunda, no vaya usted a creer, no con el agua de la sequía, con las presas, con lo que genera energía eléctrica. Lo que es el negocio, ¿no? ¿Sí? Negocio. Así es. Y petróleo. Otro gran negocio. Son las dos cosas que más les importan. Entonces, ¿qué sucede? Que Villahermosa se ha convertido en una ciudad prestadora de servicios, en donde, como todas estas ciudades en las cuales hay fortunas de dudosa procedencia, se hacen placitas y placitas y placitas y placitas, llenas de comercios que te venden unos cafés, otros aguas, otros un barecito, más adelante unas ensaladas, y todos lucen vacíos. ¿Sí? ¿Y entonces? Es para justificar o mantener en tierra y con algunas construcciones, pues dinero que no siempre es bien habido. Esa es la verdad. Entonces es raro tener tantos establecimientos que no haya clientela, ¿no? Así es, pero te las encuentras por doquier, ¿eh? Para donde voltees. Y luego te encuentras con que la gran obra de quien aspira a gobernar la entidad es un paso peatonal con rejas, que lo llaman como mirador, pero que no es otra cosa más que el cruce de una calle, un paso peatonal. Y esa es toda su y gran que obra. Le puso musuarium o algo así, desde donde se ve la ciudad y más adelante en una laguna, porque el mapa hidrológico de Tabasco cambia con cada aguacero, ¿eh? Cada temporada. Entonces hay ahí una laguna en donde hicieron una fuente que dice que como la del Mirage y en Las Vegas, ¿no? Bueno, pues está entre un poquito más fuerte la salida de agua que la que tiene el Monumento a la Revolución, también con su fuentecita esa de colores. Es todo, y para eso invirtió un lanononón. Hay una obra que se ve que tiene meses y meses y meses y meses de ampliación de un periférico, y tampoco se ha hecho, pero fuera de eso, nada, nada más. Entonces, la gente que vive allá nos platica, bueno, a cada paso del agua furioso, esto se nos vuelve a inundar año tras año, pero ya los gobernadores hace mucho tiempo que no atienden las inundaciones. Las dejan seguir, es parte de su negocio, ¿sí? De un negocio que ya le ha hecho mucho, pero mucho daño a Tabasco. Y a la población. Entonces, directamente. Sí, llegas a un estado que lo tiene todo, todo para mantenerse dentro de los primeros lugares de producción en el país. Hay un alto índice de desempleo, altísimo, hay un alto índice de inseguridad, con miedo. Te comentan que hay un promedio de 2 levantones por semana, y hay un hartazgo brutal sobre los gobiernos. Fíjate que ya es este reclamo que ayer hizo Pedro Joaquín Codwell al gobierno panista. Sí, en el aniversario del PRI. En el aniversario del PRI. Pero de esos mismos reclamos les hacen a los gobiernos priistas, idénticos y más allá todavía, porque se refieren a la corrupción y a la impunidad ya de una manera desesperada. Lo hacen los ciudadanos de todos los niveles sociales, ¿eh? Sí, desde los grandes empresarios, los líderes empresariales, hasta el chico de a pie, ¿no? Así es. Y tuve oportunidad de colarme al evento en el que el PRD pues ya le entregó la estafeta de candidato a Arturo Núñez Jiménez. Pues mira, lo hicieron en un lienzo charro, con capacidad aproximadamente para unas 5,000 personas, 5,000 y pico. Y estaba hasta atrás. Deja de eso, Reséndiz, no deja de ser esperanzador cuando ves que la gente llega por su propio, por sus propios recursos, que no haya carriados. O sea, que la gente que está ahí son 5,000 perfectamente convencidos. Pero otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue que estaban de todos los estratos sociales. El piso, obviamente, pues es un lienzo charro, es tierra. Esa es pura arena, tierra. Entonces arena, instalaron tierra, es tierra. Instalaron sillas en todo el centro. Y bueno, ahí veías a, en las filas de en medio, en las de enfrente, en las de atrás, pues señora con alhajas, ¿no? Era su domingo, me supongo que de ahí se irían a comer, muy bien vestidas, pero también veías clase media. Y también veías a personas de otros dos o tres estratos sociales más abajo. Clase alta, ¿no? Y, clase media alta. Más abajo, de la gente pobre. Ajá. Y muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, que yo no me imaginé encontrármelos, porque, bueno, pues Arturo Núñez es un hombre ya mayor, que podría uno pensar que la diferencia generacional lo va a llevar a no captar la simpatía de los jóvenes. Pues no, ahí estaban los jóvenes. Y bueno, también me sorprendió que Arturo ha reunido hasta a los priistas. Hay muchísimo priismo resentido. Y conforme por la con... forma en la que llevaron a cabo sus elecciones internas. Por la salida de Alí y el haber hecho a un lado a Graham, pero también por las formas. El competidor de Alí también fue presidente municipal y tenía cierta fuerza, Evaristo se llama. Y resulta que a la hora de las votaciones uno pues logró juntar 1,000 y pico de votos y el otro 80, ¿no? Entonces, pues obviamente que Evaristo se molestó. Dice, bueno, está bien el dedazo, que me gane el otro, que me gane por 100 si quieren o por 200, ¿no? Pero no por 1,000. Está bien si por 100. Y bueno, le preguntas a la gente y te dice, Evaristo fue muchísimo mejor presidente municipal de lo que lo ha sido Alí. Pero tiene muchísimos conflictos. ¿Alí cómo se apellida? No, se llama Alí. Jesús Alí. Jesús Alí. Okay. ¿Qué pasa con Arturo Núñez? Bueno, pues Arturo Núñez tenía, no sé, 30 y tantos años de militancia priista, ¿no? Sí, y se salió para irse al PRD. Hasta que se va al PRD. Y bueno, no precisamente que lo identifiquen ya como priista, sino que reconocen su trayectoria, reconocen que ha estado en los sitios de decisión, de poder, la subsecretaria de Gobernación, al frente del IFE, cuando el IFE comenzaba, ¿te acuerdas? Sí. Cuando empezó la credencialización, cuando todo esto, he estado en momentos álgidos del país. Arturo es economista, pese a lo que muchos piensan que es licenciado en Derecho, ¿no? Sí, que es abogado. Economista. Entonces tiene muy clara la visión de lo que es la administración pública. Y la actividad política, claro, es un experto en política. Y bueno, ha estado muy cerca de sus paisanos durante todo el Senado. Los principales empresarios están con él. También está con él gran parte de la sociedad que necesita un hombre honesto. Bueno, pues así de curiosa como soy, dije, vamos a hacer nuestras comparaciones. Fui a buscar la casa de un par de candidatos periodistas. ¡Qué mansiones! ¿Qué mansiones? O sea, sí deja ser abanderado de presidente municipal ahí en Tabasco. Sí, sí, deja y deja bien. Porque dice que los dos son... Bueno, no me resistí y fui a buscar la casa de Arturo Núñez, ¿no? Con tantos años en esto, pues, yo me imaginé que también, me supuse. También una residencia debería tener enorme, una ¿no? casa igual o mejor. Vive en un lugar esplendoroso, de una belleza natural esplendorosa. Porque es una lengua entre dos lagunas, fíjate. Ah, Entonces, imagínate qué vista tiene, ¿no? Qué paisaje tiene. Pero, ¿qué te parece si vamos al corte y ahorita que regrese y les termino de contar? Sí, claro que pues, vamos a estar haciendo señas aquí en producción. Vamos a un corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of... I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Pues bien, te digo que es una lengua entre dos lagunas y una casa normal. Una casa de alguien que la construyó, la fue haciendo con el producto de su... De su trabajo. De su salario. Uh-huh. De su salario. Tal vez los bonos que entregaba entonces Salinas ayudaron a esa construcción. La posición de un funcionario, de un hombre que ya tiene 60 años y que ha trabajado toda su vida, ¿no? Entonces, pues, no es nada ostentosa. No, nada de eso. La lotería, o como y si... no me resistí, conozco a Marta Lilia, a la esposa de Arturo Núñez, y pues me bajé y toqué. Dije, bueno, así se ve por fuera, ¿cómo estará por dentro? No sabes qué grata sorpresa encontrarme una casa normal. Sin nada de cosas ostentosas, los grandes cuadros de pintores famosos. Ni el mármol. Eso sí, muchos libros. Ni mármol en los pisos. Nada. Pero ¿sabes qué? Que me dio envidia. ¿Por qué? Porque resulta que está llena de ventanas muy grandes. Ajá. Entonces la vista es esplendorosa. Tú puedes estar haciendo ahí la sopa de fideo. Y ver el atardecer. Y ver la laguna. Pero no creas que son lagunas con veleros y con yates. No, para nada. O sea, toda la gente que vive ahí es una clase media trabajadora. Es una clase media alta trabajadora que tiene su casa, que tiene estas cosas, pero no que tiene ahí los veleros formados, nada de ni eso. Ni lleno de guaruras, ni... No, para nada. Es más, yo esperaba, pensé que no había nadie, cuando me doy cuenta de que había una camioneta afuera. Y dije, pues seguramente saldrían a cenar, alguna cosa, ¿no? No, Reséndiz. ¿La camioneta de la señora? Era la camioneta normal de la familia. ¿De la esposa? De la familia, yo no sé si el chofer de Arturo si lleva el vehículo o no, bueno, pues no sé yo eso, ¿no? Uh-huh. Pero estaba la camioneta de la familia. Uh-huh. Sí, con la que se mueve. Mueve la familia. Uh-huh. Y me abrió Marta Lilia. Uh-huh. Pues, ¿qué haces aquí? Yo, pues nada, fíjate que salí huyendo. ¿Qué te pasó? Sí, te contar las cosas, lo que pasó. Ajá, no, le salí huyendo del DF. Me invitas a un café, por supuesto. Más tarde ya bajó Arturo, que estaba trabajando, según me dijo. Y bueno, me hicieron favor de ofrecerme estas tortillas que te digo, machacadas de plátano, y alguna cosa ahí para botana y tomar. Un agua que preparan de una planta, que por cierto la tienen ahí en unas áreas verdes que tienen, que no es un jardín, son pequeñas áreas verdes, y que es diurética, que sabe deliciosa, es roja del color de la Jamaica. Ah. Se llama Matalí. Que ahora la van a poner de moda, pues, y sobre todo los perredistas con Ali, pues, sí, Matalí, imagínate tú. Es como darle su golpecito muy sabroso para que no se les olvide. Pero volviendo a lo que te comentaba, es triste encontrarte un estado como Tabasco, al que conocí en los tiempos de Salvador Neme, esa entidad, y que, bueno, todos los tabasqueños estaban orgullosos de su estado, ¿no? Hoy están orgullosos de ser tabasqueños porque en las pláticas que tuve con algunos empresarios y todo esto, hablábamos de los tabasqueños han tenido grandes oportunidades. Fíjate, cuando Salvador Neme resulta electo candidato a la gubernatura, él era líder del Senado tabasqueño. Pero el líder de la Cámara de Diputados, Nicolás Reynés Vérez Aluce, también era tabasqueño, fíjate. También tenía muy, muy buenas opciones para... Y si nos remontamos a la historia, nos encontramos que si bien Nuevo León de unas décadas para acá ha sido el que marca la pauta de algunas decisiones de orden económico, Tabasco ha marcado la pauta de decisiones políticas, de movimientos en el país de orden político. Mira, el crimen que no político fuerte después de la muerte de Obregón fue el de don Carlos Madrazo, el papá de Roberto. Y habremos de recordar que, bueno, si nos vamos a las cuestiones del liberalismo, en Tabasco fueron mano, pero también tiene sus razones históricas, porque, pues, los españoles no llegaron allá como lo hicieron en el resto de, como lo hicieron en Veracruz y todo. ¿Por qué? Pues porque era una zona con muchas, con mucha agua, con muchos mosquitos, con mucho lagarto. Uh-huh. Entonces, pues no eran tontos, ¿a qué iban? Entonces tú no te encuentras en Tabasco esa división que se marca mucho, por ejemplo, en Yucatán, entre la casta divina y el resto de los yucatecos. Que además así estaba dividido de antes de la llegada. Entonces, allá a los españoles no les interesó mucho hacer las grandes catedrales ni las grandes iglesias, ¿eh? Pero sí lo probaron de gente que trajeron de Cuba, que venía de África. Sí. Muchos son esas. Sin embargo, no hay tantos negros. Sí, hay. No, fíjate que no. Hay más morenitos en Veracruz que en Tabasco. Bueno, también en Veracruz llegaron muchos, pero en Tabasco también los hay. Sí, pero no tantos. Tabasco, el grave problema que tiene ahorita es su frontera con Tenosique y la trata de blancas. Y de pietas y de morenas. Bueno, es una forma de llamar, ¿no? Sí. Eso es el grave problema que existe en este momento, el tráfico humano, la prostitución que esto acarrea y el secuestro, obviamente. Que se ha convertido en un gran negociazo. Pero también han tenido la fuga de los grandes ganaderos y de empresarios importantes. Sí, por supuesto, si no hay una... Debido si no hay a la inseguridad. No hay una inseguridad, no puede estar ahí. Y bueno, han llegado al punto en el que, pues, la mayoría vive del gobierno. Entonces, pues, tienes que mantener, algunos han pensado durante algunos sexenios, pues que tenías que mantener al PRI para seguir cobrando, porque de otra manera, ¿cómo? Sí, me explico. O sea, ¿cómo puede pasar un estado productivo a convertirse en un estado de servicios dependiente solamente de la burocracia? Sí, parásito del aparato gubernamental, ¿no? Así es. Porque no está produciendo. Porque los gobernadores, vénganos a tu reino. El químico les resultó verdaderamente desastroso. ¿Tiene que escribir este granier? Ajá. Después de Andrade, me comentaba. Manuel Andrade, del gordo Comeniel, que quería ser senador y... Ajá, el que sustituyó a Roberto Madrazo. A Roberto Madrazo. Después de Andrade ya era eso el caos. Y aparece granier, que no tiene una etiqueta de prismo absoluto, esto o lo otro, un hombre preparado. Dijeron, bueno, parece que este sin partido nos puede resultar bueno. No, pues le salió re malo el invento. Re malo. Ahora, se deciden por Alí, pero Alí fue secretario de Arturo Núñez. Alí nace a la política con Arturo Núñez. Ojalá que tuviera los pensamientos de Arturo Núñez. Porque Arturo podría ser candidato por cualquier partido, ¿eh? Aquí habría que marcar que lo importante de Arturo es su institucionalidad y su formación. Tiene una formación muy sólida. Muy sólida, y tiene una moral muy sólida. Que escasea mucho entre los políticos, ¿no? Y mira que después de conocer su casa, de darme cuenta de este modo de vida, de volver a hablar con él de manera personal, de volver a verlo después de algunos años que no lo veía a la cara, y darme cuenta de que sigue siendo ese Arturo Núñez que podía discutir abiertamente con Gutiérrez Barrios o con cualquiera porque tenía una solidez moral, ¿te resulta así como esperanzador? Sí, y mire que el entorno político nacional le ayuda mucho a la candidatura de Arturo, ¿eh? Yo creo que el efecto del observador se va a sentir en Tabasco, además con un candidato de esa calidad, como Arturo Núñez, y me parece que los errores que han cometido los últimos gobiernos del PRI le van a afectar fuertemente a la hora de emitir el voto. En ese sentido, me parece que es, llega en buena posición Arturo. Creo que si hace una campaña inteligente, no creo que tenga problemas para imponerse. Arturo, más que una campaña inteligente, ha hecho una campaña de la mano de la gente. Y su esposa más. También le ha caminado parejo. Pero no, Matali hace muchos años que le camina al parejito, ¿eh? Al parejito. Y se han metido muchísimo. Ayer mismo me comentaba, fíjate que encontré quien les compre pues algunas toneladas de chile habanero a unos productores. Ya se lo vamos a vender a fulano de tal, y él lo va a sacar porque no hallaban dónde acomodarlo y está a punto de echarse a perder. Entonces están viendo cómo, y dice, independientemente de si Arturo gana o no gana, esto nosotros lo tenemos que seguir haciendo, porque si no Tabasco se nos va a desbaratar en las manos. Sí, una cosa es la actividad política y otra cosa es la actividad económica, sí. Y esa tiene que mantenerse independientemente de cuál sea el resultado de las urnas, ¿no? Así es. Entonces, muchos priistas están pasando al bando de Arturo Núñez. Que además son amigos de él. Tiene la propia gente, está el efecto López Obrador, está el suyo propio. Pero fíjate que aquí lo que habría que resaltar es que no cabe duda que estamos a veces en los mejores lugares, tenemos las mejores oportunidades y lo desperdiciamos todo. En el 2006 los tabasqueños tenían tres. ¿Tres candidatos? Tenían a Madrazo, tenían al propio López Obrador y Arturo como candidatos, y dejaron ir la presidencia. ¿Volverán a cometer el mismo error? Pues espero que no. Porque hoy vuelven a tener dos, Arturo y López Obrador. Y te voy a decir, los resultados fueron 530,000 votos para López Obrador a nivel federal, 340 para Roberto Madrazo. Que te acuerdas que lo más comentado fue que no ganó ni en su casilla. Sí. Y 400,000 tabasqueños no votaron en la federal. Si esos 400,000 tabasqueños hubiesen votado, López Obrador hubiera llegado a la presidencia. ¿Te das cuenta del grave error? Claro, fuerte. Y no nada más eso, hay una serie de ¿cómo se llama? De coyuntura política en este momento que hay que ver también con mucha precisión, dado que la movilidad que haya del voto en la elección federal definitivamente va a pegar en las elecciones estatales. Así es. Y en las municipales. ¿Qué te parece si nos vamos al corte? Vamos a un corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Fíjese usted que Charles Bukowski dijo que la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. Eso está simpático, ¿no? Una poca diferencia. Bueno, pues Felipe Calderón recibió al vicepresidente de Estados Unidos, a Joseph Biden, en la residencia oficial de Los Pinos para tratar asuntos bilaterales, dijeron, como la estrategia de seguridad contra el crimen organizado y las expectativas en torno a la continuidad de la misma en el marco de las elecciones del próximo 1 de julio. Calderón demandó a este señor Biden, o cómo se pronuncia, ¿cómo se pronunciará? Biden, supongo. Pues escribe Biden, fortalecer las acciones para detener el tráfico de armas a México y contra el lavado de dinero. El encuentro en el que se priorizó la cooperación regional frente a las acciones de la delincuencia organizada transnacional duró 90 minutos. Biden arribó a las 10:55 a la residencia oficial, en donde reiteró, según el comunicado de Los Pinos, el compromiso del gobierno del vecino del norte con la profundización de la asociación estratégica con México. Aparte, fíjese usted, pues se reunió por separado, pues no los iba a juntar a los tres. Primero con López Obrador, a la 1:30. Al cuarto para las 4, todavía no tenemos la información. Allá en el Four Seasons, con Enrique Peña, también ahí con Josefina Vázquez Mota. Fíjese usted que en el caso de López Obrador, le dice que este señor Joe le aseguró que están en disposición de entenderse con quien resulte electo presidente de los mexicanos, y que le aseguró que no van a intervenir en el proceso electoral de julio próximo. Dijo López Obrador que ya le garantizaron que ellos no van a intervenir, y que le planteó en una carta que le entregó, le expresó López Obrador ahí, que los asuntos electorales le corresponden al pueblo de México. Como le dio la carta, esa carta es la que provocó la respuesta de Joy, ¿no? La leyó y le dijo, claro, no, pues mira, no vamos a intervenir. También expresó en una conferencia de prensa que le pidió una nueva relación bilateral basada en cooperación y en desarrollo, menos en lo militar. O sea, no te metas, ¿no? O sea, los ejércitos son pues para luchar por el país, no para ponerlos al servicio de otro ejército, ni al servicio de otra nación. Son para preservar la seguridad de un país y de sus ciudadanos, no para ponerlos a disposición del, ¿no? Claro. Del más grandote. Y también le dijo que había que revisar toda esta cuestión de la violencia, porque, dice López Obrador, que están de acuerdo que se tiene que generar crecimiento para que haya empleo. Si no hay desarrollo, no se avanza para garantizar la seguridad. Y el otro pues tuvo que aceptar que es cierto. Que es cierto. Bueno, pues esto es lo que está pasando ahí. Aunque fíjese usted que bien vale la pena platicar un poco sobre el violador este, el multiviolador, el coqueto, el que se aventó y se fracturó las patitas, y lo recogió un señor y lo llevó, y le dijo, me atropellaron. Y, oye, ¿cómo son buenos en el Estado de México para armar investigaciones tan precisas? Deja investigaciones, montajes de este tamaño. El de la Paulette. Ah, también muy ¿qué bueno. Pero le encontraste? No, bueno. Y antes el de la Paulette. Parece comedia, ¿no? El de la queridísima Gaviota y su matrimonio no válido por haberse casado en la playa. ¿Cuántos se han casado en la playa? ¿Cuántos? Bueno, muchísimo. Es uno de los lugares preferidos por las damas para poderse casar. Así es. A la luz del sol, con la playa, o de la luna, brisa, las palmeras. Así es. Les encanta lo romántico que es casarse. Y como que todavía no vale. No reaccionan de que gracias a la gaviota pues se acabó ese sueño, ese romanticismo. Porque es cuando el clero dice, no, las bodas solamente son válidas si se hacen dentro de los templos o en los lugares que hayan sido autorizados para ello. En Quintana Roo, por ejemplo, en Xel-Há, tienen una autorización eclesiástica para realizar bodas, pero ya no en las playas. Cuando en las playas, claro, se montaba una tarima, un altar. Y bueno, se supone que no puede haber nada más sagrado que el contacto con la naturaleza, con todo lo que Dios creó, el sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, el aire, todo. Pero para la estructura eclesiástica, ¿no? Para poder tener un justificante para anular. Para que se vayan a la iglesia y se casen ahí, ¿no? Bueno, fíjate, todo ese montaje que hicieron. Bueno, ya no podían decir como con Martita y Fox que el matrimonio no se consumó, pues si los niños ahí están, ¿no? Las niñas de la gaviotita. Bueno, pues después de recetarnos toda esa tragicomedia, llegó la de la Paulette y luego viene la del coqueto. ¿Que no tendrán vergüenza? Pues el caso del coqueto si no fuera tan trágico, sería sumamente chusco. Dice don Emanuel Vega, saludos a doña Lidia por su cumpleaños. Comentario, lo agarraron sospechosamente. Primero se va aquel violador. Dicen con fervor, miradlo acá, más ese cojear pregunta sin fin. ¿Será ese ruin? Podrán contestar. Esa cojera fue por la brincada de una jalada vulgar embustera, que se lo llevaron de acá para allá, de allá para acá, y que se lo llevaron de acá para allá y lo rechazaron. Pregunto nomás, ¿por qué ocultaron? ¿Por qué no me mostraron de este sofá hasta ahora? ¿Tú crees que se cayó o que le dieron una tumba? Te han puesto una. De aquellas. Una de esas típicas calentaditas. Hoy alcancé a ver a Trujillo en el Mañanero en un pedacito. Y decía, claro, que si, que porque ya en los hospitales de los reclusorios, de los centros penitenciarios en el Estado de México, fíjate qué adelantados están, que hasta lo van a poder operar de la espina ahí. ¿Y para que ya camine bien? Para que, bueno, para que ya camine, o para que a la hora que lo doblen, pues no, no se le truene tan feo, ¿no? Fíjate. Qué barbaridad. Y entonces, y fíjese que entonces esos hospitales, en toda esta infraestructura hospitalaria, las quejas son, pero si no tienen de la falta de una jeringa, de una venda, de una aspirina, una pomada de la campana, pues los medicamentos básicos para la población no los tienen. Pero ya viste al chavito procurador, es otro chavo nice, fresa, inservible, botable, reciclable. De los que no les tiembla la boca para mentir de la manera más brutal, hombre. Hasta se han de estar riendo. Y no tienen... No sé cómo... Ni siquiera la dimensión de la responsabilidad que tienen. No, pero ¿a quién se le ocurrió? Se aventó. Pero además se aventó haciendo con cables una cuerda. Fíjate nada más. ¡Qué barbaridad! Se avienta. Se le rompen las cuerdas, se cae desde un tercer piso, pero se arrastra, se para hasta la carretera, se para un vehículo, le dice: señor, ¿qué le pasó? Me atropellaron. Oiga, lo llevo al hospital. No, lléveme a mi casa. Y ahí está el señor levantando el bulto aquel. Oye, llevándolo a su casa, como si supiera que, bueno, y si es un delincuente. Y yo no digo que no lo levantes por caridad a él o a cualquier otro, ¿no? Tienes que llevarlo a un lugar donde hay un MP. Sí, ahorita que la estoy escuchando, me imagino un guión de telenovela. Pues eso totalmente, es lo que nos hicieron. Totalmente. O sea, que podía haber salido cualquier canal de televisión. Sea 2, sea 5, sea 7, sea 13. Y yo creo que todos hubiéramos dicho: qué mala telenovela. Qué ridículo es este, ¿no? Sí, pero además muy baja producción, ¿no? Y luego llega y no, pues ¿qué haces aquí? Imagínate la familia, te están buscando, ¿no? Pues háblale a mi papá. Pues ahí le hablan al papá y el hermano, el medio hermano, hasta con un medio hermano fue a parar. Y entonces le habla a la mamá: ¿y para qué metes a mi mamá en esto? Háblale a mi papá. Y ahí le hablan al papá para que lo lleven a la casa de una tía. Bueno, ¿qué es eso? Y le mandó 100 pesos. 100 pesos, imagínate, cuánta lana. 100 pesos. ¿Y cómo llaman? ¿Los malos también lloran? No, hombre, se llama Otra para los penitentes mexiquenses y los mexicanos que se lo puedan creer. Ahí está. Rubén Pinto: señora Lilia, ¿quién ha provocado 60,000 muertos, mucha corrupción y 60 millones de pobres muertos de hambre? ¿De qué se enojan los panistas? ¿De qué? Jorge González Díaz: señora Lilia, aquí en la colonia Puebla no tenemos agua desde hace 14 días, nada más llega 2 horas y se va. Nosotros no tenemos cisterna y no podemos llenar botes. Pero aunque no llegue el agua, los medidores marcan por el aire de la presión. Es de verdad injusto. Hablé con Piña, el delegado. ¡Qué barbaridad! ¿Qué delegación es? Oiga, señor Piña. Bueno, el delegado no se tiene la culpa, ¿eh? Hay que ver a los del sistema de aguas. ¿Cómo se llama? ¿La Comisión Nacional de Aguas? La Comisión Nacional. No, la de aguas no, la que está aquí, que hemos ido a reclamar, hombre. Y la Comisión de Agua del Distrito Federal. ¿Sí? En donde está un hijo de Aguirre o un señor de apellido Aguirre. Igual que el trajero. Así es. Hay que verlo a él, ir y reclamarle y decirle: oye, me estás cobrando de más, me estás cobrando un agua que no me llega, pero además necesitamos agua. Sí. No. El delegado no tiene la llave del agua, ¿eh? Ahí es a donde de repente como que la regamos. Y ahí vamos con el delegado. Y luego dice: no, yo ni conozco al Piña, no vayan a creer que lo estoy defendiendo. Pero lo que pasa es que luego no encontramos respuesta a nuestras demandas porque las planteamos en un lugar equivocado. Y obviamente, pues, no es competencia mía y tanta. Claro, y cuando y es competencia, se hacen patos. No, se hacen patos y repatos. Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Dice el señor José Miguel Aguilar, dice, sobre los candidatos me sorprenden mucho los resultados de las encuestas, se me hacen muy sospechosas. Saludos para Lidia Arellán. Pues sí, mire, ya se dijo que todo depende de quién las pague. Independientemente de eso, se nota que hay una clara estrategia para mandar a López Obrador al tercer lugar, a como de lugar, y aunque sea esto un pleonasmo, al tercer lugar, a como de lugar, pero para hacer la contienda electoral entre dos. A mí me extraña que el PRI no proteste enérgicamente por esto, porque fíjese usted que en una contienda de dos, el PRI siempre sale perdiendo. Ya se ha visto. Pero pierden de todas, todas. Entonces, me parece que entre tres sí sale ganando, gracias a que al peso de esa estructura que mantiene perfectamente aceitada. En razón de eso, es como pueden tener algún margen de triunfo. Ahora, les interesa mucho para que la gente empiece a decepcionarse y digan, híjole, vamos a votar por Obrador, y si otra vez pierde, pues mejor, pues a quién le damos el voto para que gane. No lo dude, usted vote por quien tenga que votar, y le digo algo, no haga caso de las encuestas, porque es cierto, depende de quién les pague, los intereses que hay detrás, las promesas que les hayan hecho a los dueños de las encuestadoras, que se conducen. Me parece que a estas alturas no podemos esperar mucho de todos ellos, No podemos esperar mucho porque, aunque digan, es que fulano es el que más se acercó, es el único que le atinó, es el que tiene toda la credibilidad. 6 años después, ese señor ya hizo de su fama una gran fortuna y ya sus intereses son otros. Ya no se sabe si le interesa realmente quién ganó. Uno de ellos, por ejemplo, mire usted, después de tanta fama y de que murió el señor Mitowski, bueno, pues cómo han hecho dinero y cómo han perdido credibilidad, porque las manejan con mucha, pero con mucha maña. Le dicen, fulano va en, le pongo un ejemplo, va Peña Nieto arriba 17 puntos o 15 o los que usted quiera, luego Josefina Vázquez Mota con tantos y López Obrador con tantos, pero después nos enseñan unas barras que normalmente no son las que salen en los periódicos, en donde están los indecisos y los que no contestaron. Y los que no contestaron siempre suman más de la mitad. Más los indecisos suman casi las 2/3 partes de los encuestados. Es decir, están basando una encuesta telefónica hecha en las zonas urbanas, porque obviamente no se van a las comunidades, Allá donde está el voto dividido entre el programa Oportunidades, las estructuras del PRI y la gran penetración que ha logrado López Obrador, ahí no van. Solamente a donde hay teléfono, solamente a donde hay... Y por cierto, fíjese usted que nos tenemos que esperar otra sorpresa. Le voy a decir de dónde va a venir, de los celulares. ¿Y sabe usted por qué? ¿Se acuerda aquel registro que nos hicieron hacer de celulares, que dizque para que tuvieran un padrón, para que pudieran capturar a la delincuencia organizada y no sé qué, y entonces todos tuvimos que registrar nuestros celulares? ¿Se acuerda que cuando iba usted a adquirir uno nuevo, aunque fuera de los planes estos de recargar teléfonos, tenía que registrar su teléfono? ¿Y ya se dio cuenta que eso desapareció? O sea, les interesó durante un tiempo tener un registro de los celulares. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llegar a las zonas en donde no hay teléfono. ¿Para mandar mensajes después de campaña? ¿Para qué? ¿Quién va a hacer uso de ese registro? Hay que estar muy pendiente, porque es un registro que no pueden utilizar, No para campañas políticas, creo yo. Blanca Sánchez dice, el PRD ya no es el PRD. Ahora son los chuchos. Desde que Calderón les dio el partido, ahora son los chuchos. Nosotros que formamos el partido tenemos que salir de él. Ahí está Morena. Y no se crea. Mire, hay quienes consideran que López Obrador, por ejemplo, no logró meter a las listas de senadores y de diputados a su gente, sino que aparecen pues los de las tribus, los de los chuchos. Sí, efectivamente aparecen. Pero déjeme decirle, si López Obrador alcanzara la presidencia, ¿usted cree que los chuchos seguirían en el mismo plan? ¿O se iban a doblar? ¿Usted cree que esas tribus iban a decirle no a una iniciativa enviada por entonces ya el inquilino de Los Pinos salido de su propio partido? ¿Verdad que no? Entonces, en cambio, fíjese usted en las listas que ha hecho el PRI. Los mismos, en el saltimbanqui de una cámara a otra, sin dejar el hueso. Mire usted, incluso las listas del PAN, la misma cantaleta. Ahora, si vamos a criticar las del PRD y lo que usted acaba de decir, pues habrá que mencionar con mucha pena ajena, ¿verdad?, que es cierto, o se es amante o esposa o secretaria o colaboradora nocturna de cualquiera de estos grupos de perredistas, hay que serlo para poder llegar al Senado o a la Cámara de Diputados. Si no, dele usted una revisadita a los nombres de las mujeres de esa lista. Qué triste, ¿verdad? Ángel Cervantes, amiga Lilia, que Pedro Joaquín es de origen libanés porque ya los rivales de Loma y del Islam y de Arabia invaden la economía y la política, y su discurso hipócrita no hubiera sido necesario si el PRI hubiese apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas en lugar de disfrazar a Obrador de izquierdista, al cual veremos con sotana y de pastor en fecha próxima, dice don Ángel. Alejandro Rodríguez, el PRI ahora critica, pero que ya no se acuerda lo del 68, del Fobaproa, de las devaluaciones y todos los robos que han hecho. Por favor, si ellos fueron los que iniciaron el saqueo del país, nos dice don Alejandro Rodríguez. Fausto Martínez de Tlanepantla, le pido al señor Joaquín Reséndiz que cuando hable con el señor Jorge Saldaña lo respete, por favor. Si lo respeta, ¿cómo no? Puta, hasta miedo le tiene, con eso le digo todo, don Fausto. Mari Infante, en nombre de Mari y Emily Infante, desde el inicio del programa los escuchamos. En un principio narraba usted las cosas bellas de los estados, y hoy en la actualidad todo ha cambiado en la noticia. Se ve y se lee lo malo de estos lugares. Qué triste, doña Lilia, es verdaderamente penoso. Sigue usted siendo la sal y pimienta del espacio. Saludos, muchas gracias, doña Mari. Emilio Sánchez de Echegaray, les llamo para agradecerles los boletos para la obra si nos dejan. Los invito al Círculo de Estudios Morena Echegaray para la presentación del libro El Poder Mediático, este jueves 9 de marzo a las 19 horas en el Salón Los Altos de Bosques de Echegaray, en la calle Hacienda de Temisco número 12. El señor Mario Larios, en San Bons, Tacuba, Madero y en Tlalpan y Santiago, secciones, libros y restaurantes del egoísta Carlos Slim, está de moda la discriminación. ¿Qué vale más, el oro que está sobre el altar o lo que santifica el altar, Cristo Jesús?, dice don Mario Larios. La señora Alma Rodríguez, señora Lilia Arellano, le faltó decir a qué peluquería pasó el asesino después de caer del tercer piso. Saludos a todos. No fue a la peluquería, fue a que le maquillaran los moretones. ¡Ay, qué barbaridad! Isidro Gómez del Álvaro Obregón, quiero que comente, ¿por qué no se habla nada del gabinete que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador? Vamos a hablar de eso, cómo no, con mucho gusto. Marcela García del Estado de Hidalgo, en algunos programas de radio hicieron encuestas. ¿Por qué el día de mañana no hace usted una encuesta? Saludos para Lilia Arellano, Jorge Saldaña y Joaquín Reséndiz. Porque las personas que me responden son las que van a tener el radio prendido y no necesariamente van a reflejar qué es el sentir de toda la población, sea quien sea quien resultara en primer lugar. Eso por un lado, y por otra parte, la encuesta es un ejercicio metodológico muy muy riguroso como para hacerlo solamente así. Pero también muy chafa con los resultados que dan. Víctor Enciso, señora Lili, no, ¿qué pasó con Jorge Saldaña? ¿Dónde está? Él está aquí todos los miércoles y está en Jalapa. Ah, es que quedamos de que hoy íbamos a hablar. Javier Lozada del Centro. Es que no le llamaste recientes. AMLO va a ganar, aunque le va a costar trabajo, pero va a llegar. Recuerde esta llamada, doña Lilia, recuérdela siempre. Gracias, don Javier. Claro que la voy a recordar con muchísimo gusto. Mi nombre es Lilia Arellano, ¿y el tuyo? Joaquín Reséndiz. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos aquí el día de mañana, ya sabe, en punto de las 4 con 2 minutos. Gracias y buen provecho. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin.